En este sábado, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad había una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. ¿Te acordás con la pregunta que empezábamos la semana? Te la recuerdo. ¿Alguna vez probamos quedarnos sin nada en la billetera para ayudar a alguien por dar una limosna? Parecía demasiado exigente la propuesta, pero queríamos seguir en sintonía con el Evangelio del domingo. Quería que continuemos reflexionando sobre lo que Jesús quiso enseñarnos al elogiar a la viuda pobre que dio todo lo que tenía para vivir. Me salía una expresión de deseo. Quisiera tener esa fuerza, esa generosidad, ese deseo de ser capaz de quedarme sin nada en los bolsillos, pero con todo ese amor en el corazón, como lo hizo esta pobre mujer. ¿Cuántas veces fuimos capaces de tener un gesto así? Por el contrario, ¿cuántas son las veces que damos con mucha facilidad lo que nos sobra y jamás se nos mueve un pelo al dar? Decíamos que increíblemente muchas veces son las personas pobres de bienes y de corazón las únicas capaces de dar todo por otros o para otros. En eso nos detuvimos en estos días, pero hoy quiero que repasemos también los evangelios de la semana. El lunes decíamos que si vos y yo pecamos, algo que nos pasa seguido a todos, tenemos que aprender a reconocerlo cuando alguien nos corrige, y una vez corregidos, nuestro deber es pedir perdón a quien sea necesario. Por eso decíamos: Señor, aumentanos la fe. Lo necesitamos para vivir distinto, para ser distintos, y que esa diferencia no nos aleje de los que no tienen fe, sino todo lo contrario, que nos haga más cercanos, más humanos, más normales, más desprendidos, más generosos, más vivos desde adentro, más alegres, más perdonadores, más comprensivos, más misericordiosos, más libres para amar. Danos un poco más de fe, la que creas que necesitamos, la que nos abra a la generosidad y pobreza interior, aquella que nos lleve a ser capaces de dar todo, sin importarnos el mañana, confiando en que jamás nos quedaremos sin lo necesario para vivir. El martes era fuerte lo que nos planteaba Jesús, por eso, si estás realizando algún servicio de amor en la iglesia o en alguna institución y estás esperando que te agradezcan, todavía no entendiste todo el Evangelio. Si quieres empezar a servir en algún lado, ten en cuenta esto del Evangelio. Somos simples servidores, y por gracia de Dios. ¿Qué más necesitamos? Si amas a tu mujer, a tu marido, a tus hijos esperando que agradezcan todo tu amor, tan generoso y gratuito, es porque todavía estás aprendiendo a amar, estás en camino, como lo estamos todos en realidad. El miércoles me gustaba remarcarte esa pregunta de Jesús. ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que es curada por Jesús, que le pidió a Jesús insistentemente algo y después desaparece? Podríamos preguntarnos nosotros, ¿dónde estamos nosotros los que alguna vez fuimos curados? Tenemos esta vivencia de la fe del samaritano, y te proponía que pensemos en tres características de la fe que nos pueden ayudar a ver si tenemos una fe madura, completa, una fe plena, una fe que salva. No solamente una fe que cura, sino una fe que nos hace levantarnos y nos hace vivir salvados. Las características eran la confianza, el agradecimiento y ponerse en camino. El jueves decíamos que no solo hay que esperarlo, no solo hay que saber esperar el reino, sino que hay que saber mirar el hoy, el ahora. Solo podrá recibir su llegada, cuando venga al final de los tiempos, aquel que supo encontrarlo ahora entre nosotros, aquel que está atento siempre,